Bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es mayo 15, que este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy, seguiremos leyendo el libro de Primera de Reyes, estaremos leyendo el capítulo 3 y 4, el libro de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 18, y el libro de Proverbios, capítulo 9, del versículo 1 al 18. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Salomón emparentó con el faraón rey de Egipto, porque tomó a la hija del faraón y la trajo a la ciudad de David. Mientras acababa de edificar su casa, la casa de Jehová y los muros alrededor de Jerusalén. Hasta entonces, el pueblo ofrecía sacrificios en los lugares altos, porque en aquellos tiempos no había sido edificada una casa al nombre de Jehová. Salomón amaba a Jehová y caminaba en los estatutos de su padre David, solo que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces el rey fue a Gabaón, que era el lugar alto principal para ofrecer sacrificios. Allí Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre el altar. En Gabaón, Jehová se apareció a Salomón en el sueño de la noche y le dijo Dios, «Pide lo que quieras que yo te lo daré». Y Salomón respondió, «Tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti con fidelidad, con justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has conservado esta gran misericordia y le has dado un hijo que se siente en su trono, como está en este día. Y ahora, oh Jehová Dios, tú mismo has constituido a tu siervo rey en lugar de mi padre David, a pesar de que yo soy un muy joven y no sé cómo salir ni entrar». Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo tan numeroso por su multitud, que no se puede contar ni se puede numerar. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá ser tu pueblo tan grande? Pareció bien al Señor que Salomón pidiera esto, y Dios le dijo, ¿por qué has pedido esto, y no has pedido para ti muchos años, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti discernimiento para administrar con justicia? He aquí que yo te daré conforme a tus palabras. He aquí que yo haré conforme a tus palabras. He aquí que yo te daré un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y también te daré las cosas que no has pedido, riquezas y gloria, tales que no haya nadie como tú entre los reyes de todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis leyes y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo prolongaré tus días. Cuando Salomón despertó, aquí que había sido un sueño, entonces volvió a Jerusalén, se puso de pie delante del arca del pacto del Señor, ofreció holocaustos e hizo sacrificios de paz, también dio un banquete a todos sus servidores. Por aquel entonces, dos prostitutas vinieron al rey y se pusieron de pie delante de él. Una de ellas dijo, «Ay, señor mío, esta mujer y yo habitábamos en la misma casa. Yo di a luz mientras estaba en la casa con ella. Y sucedió que 3 días después de mi parto, esta mujer también dio a luz. Las dos estábamos juntas y nadie de afuera estaba con nosotras en casa. Solo nosotras dos estábamos en la casa. Cierta noche murió el niño de esta mujer porque ella se recostó encima de él. Entonces se levantó a medianoche y estando yo, tu sierva, dormida, ella tomó a mi hijo de mi lado y lo puso en su seno, y puso a su hijo muerto en mi seno. Cuando me levanté por la mañana para dar de mamar a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé bien por la mañana, y aquí que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces dijo a la otra mujer, «No, sino que mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto». Y la otra volvió a decir, «No, sino que tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive». Así hablaban delante del rey. Entonces el rey les dijo, «Esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto, y la otra dice, no, sino que tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive». Y el rey añadió, «Traedme una espada». Trajeron la espada ante el rey, y enseguida dijo el rey, «Partir al niño vivo en dos, y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra». Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo, «Ay, señor mío, da a este niño vivo, no lo matéis». Pero la otra dijo, no será ni para ti ni para mí partirlo. El rey respondió diciendo, «Dad a aquella el hijo vivo, no lo matéis, ella es su madre». Todo Israel se enteró de la sentencia que había dado el rey, y tuvieron temor al rey, porque vieron que en él había sabiduría de Dios para administrar con justicia. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 1. El rey Salomón reinó sobre todo Israel. Estos fueron los oficiales que tenía. Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. Elihoref y Ahaías, hijos de Sisa, eran los escribas. Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Benaías, hijo de Joyada, estaba al mando del ejército. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba al mando de los gobernadores. Zabud, hijo de Natán, era sacerdote y amigo del rey. Ahisar era el administrador del palacio, y Adoniram, hijo de Adda, estaba a cargo del tributo laboral. Salomón tenía 12 gobernadores en todo Israel, los cuales abastecían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerle durante un mes del año. Estos eran sus nombres: Ben-Ur, en la región montañosa de Efraín; Ben-Dekar, en Macás; Salbim, Bet-Semes; y Elot, Bet-Hanan; Ben-Gesed, en Arubot; este también lo era en Soco y en la tierra de Efer; Ben-Abinadab, en toda Nafot-Dor; este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón; Banat, hijo de Ahilud, en Tanac y Megido, y en todo Bet-Sean, que está cerca de Seretán, más abajo de Jerrel, y desde Bet-Sean hasta Abel-Meholá, y hasta la otra parte de Jocmeam; Ben-Geber, Mod de Galad; este también lo eran en la aldea de Jair, hijo de Manases, las cuales estaban en Galad; también tenían la región de Argob, que estaba en Basán; 70 grandes ciudades con muros y cerrojos de bronce; Ahinadab, hijo de Idod, en Mahanaim; Ahinamás, en Neftalí; este también tomó por mujer a Besamat, hija de Salomón; Baná, hijo de Usaí, en Aser y en Alot; Josafat, hijo de Parahub, en Isaacar; Simeí, hijo de Ela, en Benjamín; Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galad; en la tierra de Sejón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán; y había un solo gobernador en la tierra de Judá. Israel era numeroso, como la arena que está junto al mar en multitud, y comían y bebían y se regocijaban. Salomón gobernaba sobre todos los reinos, desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera con Egipto. Traían tributo y servían a Salomón todos los días de su vida. Las provisiones diarias de Salomón eran 30 coros de harina refinada, 60 coros de harina corriente, 10 vacunos de engorde, 20 vacunos de pasto y 100 ovejas sin cortar los venados, las gacelas, los corzos y las aves engordadas, porque él dominaba en toda la región al oeste del río, desde Tifsag hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del río, y tuvo paz con todos los lados de alrededor suyo, Judá e Israel, desde Dan hasta Berseba. Vivían seguros todos los días de Salomón, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Salomón tenía 4,000 establos para los caballos de sus carros y 12,000 jinetes. Los gobernantes proveían cada uno durante un mes al rey Salomón, y todos los que venían a la mesa del rey Salomón, haciendo que nada le faltase. También hacían llevar cebada y paja para los caballos y para los corceles el lugar donde estaba cada uno conforme a su cuota. Dios dio a Salomón sabiduría, gran entendimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. La sabiduría de Salomón sobrepasaba la de todos los del oriente y toda la sabiduría de los egipcios. Él fue más sabio de todos los hombres, más que Itán, el ex rajita, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Su nombre llegó a ser conocido en todas las naciones de alrededor. Salomón compuso 3,000 proverbios y 1,005 poemas. También disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. Asimismo disertó acerca de los cuadrúpedos, las aves, los reptiles y los peces. De todos los pueblos venían para escuchar la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 18. Después de esto, había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos, que es el hebreo que se llama Betzedá. En ellos se hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel del Señor descendía en cierto tiempo en el estanque y agitaba el agua. Por lo tanto, el primero que entró después del movimiento del agua fue sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Se encontraban allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó: ¿Quieres ser sano? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se es agitada, y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. Y aquel día era sábado. Entonces los judíos le decían a aquel que había sido sanado: Es sábado, y no te es lícito llevar tu cama. Pero él le respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu cama y anda. Entonces le preguntaron: ¿Quién es el hombre que te dijo: Toma tu cama y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Jesús se había apartado, pues había mucha gente en el lugar. Después fue Jesús y le halló en el templo y le dijo: He aquí, has sido sanado, no peques más, para que no te ocurra algo peor. El hombre se fue y declaró a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús porque hacía cosas en sábado. Pero Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual que Dios. Proverbios, capítulo 9, del versículo 1 al 18. La sabiduría edifica su casa, labra sus 7 columnas, mata sus animales, mezcla su vino y pone su mesa, envía a sus criadas y llama desde lo más alto de la ciudad. Si alguno es ingenuo, que venga acá, y a los faltos de entendimiento dice: Venid, comed mi pan y bebed mi vino que yo he mezclado. Dejad la ingenuidad y vivid. Poned vuestros pies en el camino de la inteligencia. El que corrige al burlador se acarrea vergüenza, y el que reprende al impío se acarrea afrenta. No reprendas al burlador, porque te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, para ti lo serás, pero si eres burlador, sufrirás tú solo. La mujer necia es alborotadora, es libertina y no conoce la vergüenza. Ella se sienta en una silla a la puerta de su casa en lo alto de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino y a los que van directo a sus sendas. Si alguno es ingenuo, que venga acá, y a los faltos de entendimiento dice: Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es delicioso. No saben ellos que ahí están los muertos, que sus invitados están en lo profundo del Seol. Padre de la gloria, te damos gracias una vez más, Señor, en esta mañana, por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener, por esta oportunidad, Señor, que nos ha dado nuevamente, Padre, de escuchar tu palabra. Te damos gracias, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, Padre, porque tú la mereces. Gracias, Señor, por ser un Dios misericordioso con tus hijos. Señor, declaramos, Señor, victoria sobre nuestras familias, Padre. Declaramos, Señor, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo nos cubre, nos protege. Esa sangre poderosa, Señor, nos sigue todos los días de nuestra vida, sigue a nuestras familias, a nuestros hijos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio que tú viniste a hacer por nosotros al morir por la cruz, por nuestros pecados. En esa cruz donde nosotros deberíamos de haber estado, tú viniste y pagaste el precio por todos, por toda la humanidad, por nuestros antepasados, por esta generación y por las generaciones venideras. Por eso, Señor, te damos gracias y declaramos victoria en tu poderoso nombre. En el poderoso nombre de Jesucristo declaramos victoria. Somos un pueblo de victoria. Somos un pueblo bendecido. No importa lo que venga, no importa las circunstancias, no importa lo que el enemigo quiera traer a nuestras vidas, ya somos vencedores, ya somos un pueblo bendecido, porque tú nos has bendecido desde los cielos, tú nos has bendecido, Señor, con tu palabra, tú nos has bendecido con la vida, con la salud, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, la página ya la conocen, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. También nos pueden encontrar en otra página de internet. Esa es la página de mi blog, es www.ensupresencia.wordpress.com. Ahí también están en nuestra página de labibliadiaria.org, están un link donde los puede llevar a esa página. Ese es mi blog, y visítenlo. Ahí podrán encontrar también estos podcasts, que lo pueden escuchar directamente desde su computadora, y también hay algunos videos allí que he puesto para el beneficio, para la bendición, para que sean de bendición para todos ustedes. Mientras tanto, pues yo los dejo. Mi niño más pequeño se acaba de levantar, solo que es todavía temprana hora, son las 5 de la mañana, y tengo que ir pues a ayudar antes que despierta a la mamá, ¿verdad? Como quiera, yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria, y recuerden que espero que ustedes y toda su familia hoy y siempre, siempre tengan bendición de los cielos hasta que sobreabunde. Hasta entonces.